Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Por unos minutos nos vamos a Pan de Azúcar y entablamos una conversación con el alcalde de aquella ciudad, con Alejandro Echavarría. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia. ¿Cómo amaneció Pan de Azúcar? Amaneció soleado, precioso. Ahora está un poquito más nublado, así que no sé qué nos espera el resto del día. Un día como para no quejarse ni de mucho frío, ni de mucho calor, es verdad, ni de mucha humedad, ni de mucho viento. Exacto. O sea, ahí está el término medio. Nos quejamos todos, medio. No quejamos ninguno. Un día haciendo promedio. Exactamente. Bueno, ¿y cómo te cae, Alejandro, esta función de alcalde después de ya pasado el primer año en el cargo? No, contento. Me siento apoyado por los funcionarios, que es fundamental, apoyado por la gente, trabajando cómodo, sinceramente, bien, con ganas. De las cosas que te habías marcado como objetivo para el primer año, ¿qué tal? ¿Pudiste ir más o menos cumpliendo todo? ¿Algo quedó pendiente? En que en realidad fueron superadas, porque si nos ponemos a pensar, que además agarramos en plena pandemia todo, tuvimos obras que pensamos que no iba a llevar todo el periodo, de hacerlas en etapas, y es bueno decir que, gracias al intendente, lo que es, por ejemplo, la unión de kilómetro 110, casi Cantera Burgueño, Nueva Carrara, que pensaba que íbamos a hacer en pequeñas etapas durante todo el periodo, se hizo en el primer año, es una meta, realmente no la esperábamos, y bueno, las circunstancias se dieron para que pudiera hacer, y el apoyo del intendente fundamental, el apoyo de los directores de las diferentes direcciones de la intendencia también. O sea, eso superó sin duda la expectativa que teníamos para el primer año. Y bueno, y pone la vara muy alta para seguir al mismo nivel y ritmo para el resto de periodo. Hace un año atrás, más o menos, un poquito más de repente, las canteras allí eran noticia todos los días, ¿no? No. Espectacular, fue algo realmente asombroso. ¿Y hoy cómo está lugar. Todo eso? Hoy está muy visitado, la gente más consciente, no está desbordado, pues fue lo que pasó, que se desbordó, la gente pasaba lugar a la zona privada y con peligro, hoy eso no está sucediendo. Ha sido la visita de la gente, pero no se empezaron las obras, justamente el tema de kilómetros y todavía no agarrara el camino. Fue cambio por las obras que vamos a hacer en el mirador, uh-huh. Que por no tener aún el contrato legal para poder trabajar ahí, porque es una zona privada, sí. Se cambió la obra y bueno, hicimos una obra que sale tres veces más de lo que pensábamos hacer ahí. Así que en ese sentido, pues bueno, pues se está preparando el camino para cuando tengamos las canteras para hacer los miradores, lo que es el flujo de vial va a estar, ya está pronto, ¿no? Ya está claro. Espectacular. O sea que fue bueno que se dio todo para invertir el proceso planificado. ¿Y en qué va a consistir las acciones que van a encarar allí? Bueno, apenas tengamos el visto bueno de poder trabajar en ese predio, se van a hacer tres miradores. Porque realmente es un lugar espectacular, no sé si llegaste a conocer, no, todavía, pero vale no. La pena, bueno, vale la pena que lo conozcas ahora para que te vas a quedar maravillado, y bueno, y cómo va a ser después, sin duda mucho mejor. Va a ser un atractivo turístico, no solamente desde el punto de vista visual, que es algo fuera de todo lo que estamos acostumbrados a ver, sino también cultural, histórico, pues va a tener todo un paseo en ese sentido. Por eso te digo, está bueno que lo puedas ver ahora previo, vas a quedar maravillado y después mucho más maravillado. Ahora, Alejandro, no va a ser después de esto un lugar ni de hospedaje ni de que la gente se pueda ir a bañar en las lagunas que allí se forman, ¿no? Bueno, todo esto, o sea, eso no sé porque la parte de mirador que va a tener injerencia la intendencia, sí. no está el agua, sí. Esto va a seguir siendo privado. Pero todo este movimiento, este flujo turístico que se generó hace un año y, poco atrás, sí, ha generado muy buenos y hermosos emprendimientos que si yo te muestro no vas a poder creer, no vas a poder creer que digas eso es pan de azúcar. Y de muy buen nivel, realmente. Pero que ya hay existen varios, o proyectos de cara al futuro. Ya existen, deben haber, ya existen. Pan de azúcar tiene hoy, sin temor a equivocarme, y 40 o 50 camas de muy buen nivel, fundamentalmente apuntando a la zona rural, pero quedas asombrado realmente de lo que se está ofreciendo hoy. Y tiene variedad y todo de buen nivel. Eso está bueno, ¿no? Por lo general uno quiere, cuando hace algo o que el municipio tenga algo, uno pretende levantar el nivel. Bueno, acá ya se comenzó con el nivel muy alto, obviamente van a surgir emprendimientos de nivel medio también, pero lo que se ofrece está espectacular, espectacular. Bien, se viene el desafío también del Dulce Corazón del Canto, que el año pasado no se pudo realizar, y supongo que la comunidad pandeazuquense debe estar muy muy ansiosa nuevamente de tener su festival. Bueno, exacto. El año pasado no pudimos realizarlo por el tema COVID. Este año se empezó a tenerlo en cuenta con la posibilidad de poder hacer, pues también todo ha sido día a día, y bueno, no con el tiempo normal de planificación que se hace, pero se empezó a trabajar, lo vamos a llevar adelante. Ahora, 11, 12 y 13 de febrero, es la 20ª edición, muy importante para nosotros. Claro. Y bueno, y como te decía, el tema de que el tema del COVID, el tema de que la organización todo comenzó de forma tardía, porque no sabíamos si podíamos hacerlo o no, también hace que la sponsorización no sea la misma de otros años, ¿no? Entonces, quedamos en la certidumbre de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Se hace? ¿No se hace? Tiene un costo muy importante, por lo menos para lo que significa pan de azúcar, es un costo importante. Y entonces, para hacerlo, o pan de azúcar saca de lo que es inversiones entre 50 y 70 mil dólares, que mucha plata para nosotros no podemos quitarle a proyectos de pan de azúcar ese dinero, o bueno, ponemos algo accesible que nos ayude a cubrir costos. Y fue lo que se hizo. Va a ser la primera vez que se cobra, pero fundamentalmente por eso. No nos podemos dar el lujo de perder obras, ¿no? Y tampoco nos podemos dar el lujo de decir no lo hacemos para no perder. Bueno, esto lo correcto es un poquito entre todos que se pueda hacer. Por eso se pone una entrada muy accesible, que es 200 pesos por día, o los 3 días, 300 pesos. Estamos ahora en las conversaciones con las redes de cobranza para que la gente pueda adquirirlas por ahí, pero es fundamentalmente eso, ¿no? Sería un lujo para el pan de azúcar bancar todo esto y dejar obras por el costado. Indudablemente, menores de 12 años no pagan, y vecinos que la situación amerite van a ser invitados por la comisión sin tener que pagar. Alejandro, y en lo que se refiere a los números artísticos, también de alguna forma se ha acotado un poco lo que pueda ser el propósito o la ambición de llegar a artistas internacionales, por ejemplo. No fue acotado. Lo que sí fue, se buscaron 3 cierres importantes, cuestión de que están muy, muy parejos los 3 días, como cierre tenemos, además de y hay mucho artista local también, sí. También es bueno decir, de muy buen nivel, sin duda que también quedaron muchos artistas locales de muy buen nivel que tampoco van a estar en esta edición porque no es algo finito, no son tanto los que pueden participar, pues son solo 3 días, pero estarán, si Dios quiere, muchos de ellos en siguientes ediciones. Pero tenemos, por ejemplo, el cierre del día viernes, cierre el día viernes 11, tenemos a Chacho Ramos, que todos sabemos lo que es espectacular. El cierre del día 12 es Luana, la princesita, está muy bien también, terminan todos, como se dice normalmente, pum para arriba, ¿no? Y bueno, y el día domingo, el artista argentino, Rodrigo Tapari, que también terminamos todos con ganas de más. O sea, y los cierres son muy buenos, parejos los tres, y cada uno va a tener preferencia por uno por otro, pero son realmente muy buenos nivel de artistas, y los artistas locales y nacionales también que hay, valen la pena. Y bueno, una grilla interesante. Se abre un poco lo que es normalmente o casi que tradicionalmente el Dulce Corazón del Canto, si bien ya el caso de Abel Pinto y Soledad, que hacía tiempo que no cantaban folclore, pero habían comenzado por folclore. Bueno, ahora se abre un poco más el género. Bien, bueno, y antes de terminar esta charla, contame cómo es eso de casar a las parejas. ¿Cómo te resulta esa experiencia? Bueno, es algo indudablemente que no estaba en los planes de ninguno de los intendentes ni alcaldes. Seguro, pero es una experiencia muy linda, sin duda, participar de la nueva historia que empiezan a marcar las parejas. Fue una experiencia muy linda, nos tocó el día 25, el primer casamiento en el municipio de Pan de Azúcar. Muy lindo, muy lindo. Se adecuó. Una pareja de personas mayores. Sí, exacto. ¿Sí? Cuando lo tuve enfrente, el hoy marido había trabajado conmigo, había sido compañero de trabajo. ¿Ah, sí? Sí, pero gente muy bien. Bueno, el ambiente estuvo espectacular también. Se adecuó el salón de acto de la Casa de Cultura, exactamente, específicamente para eso. Estuvo también muy lindo. Aquí en Pan de Azúcar se va a casar los días miércoles y jueves. Y bueno, en principio, mientras no tengamos un salón exclusivamente para eso, vamos a adecuar la Casa de la Cultura los días miércoles y jueves para casamiento. Y ambientarlo para eso, que quedó muy lindo. Es bueno resaltar las ideas, la dedicación de los funcionarios, especialmente del municipio, que se pusieron las pilas. Y bueno, rápidamente se hizo algo muy lindo, para que tengan una idea, con música funcionando de fondo. O sea, cambiando un poco la imagen. Toda la ambientación sí, adecuada. Sí, muy lindo. Seguro. Una música suave de fondo, uh-huh. Adecuado todo. Digamos, un escenario específicamente para que les quede un buen recuerdo. Muy bien. A los contrachen. Bien, Alejandro, gracias por esta charla. Saludo para toda la gente sin Pan de Azúcar. Un placer, un abrazo grande de toda la audiencia. Buena jornada. Gracias. La conversación era con el alcalde de la ciudad de Pan de Azúcar, con Alejandro Echavarría. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.